religiosos asociados, obispos engreídos, dinero putrefacto, mentes pervertidas, hechos amputados, y el Papa muerto, y el Papa muerto, y el Papa muerto, es el último Papa. Tanta abstinencia, tanto sacrificio, niños que merecen, están necesitados, religión fascista, de todos obstruidos, botila muerto. Mentiras, más mentiras, te escondes tras la Biblia, misa al nacimiento, misa para entierro, recitan de impace, recitan de miedo, botila muerto. Buenas tardes, aquí empieza otra vez el Ciutat Podrida. Arrancamos la temporada aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM y aquí empieza la emisión en directo de esta misma emisora. En empezamos tras un largo descanso de este programa. Ha habido otros programas de la casa que han seguido emitiendo, haciendo los deberes. Nosotros hemos decidido, pues bueno, pues descansar un poquito. Y bueno, pues un verano marcado por estos desfasados, estos taladetis, fanáticos de la religión cristiana, adorando al señor Ratzinger. Y bueno, pues que han sido como una plaga que ha ido arrasando ahí donde pasaban. Y pues hemos empezado hoy con este excelente tema de Últimos de Cuba, el último papa. Por desgracia, Wojtyla no fue el último papa, tenemos a otro que todavía es peor. Y bueno, pues a ver si cuando la palme este, a ver qué pasa o qué. Y hoy, para empezar el programa, tenemos previsto un par de entrevistas, o mejor dicho, una entrevista conjunta. Están aquí los chicos de Polpot, esta banda que acaba de sacar su primer álbum, y lo ha sacado a través de Go Mongo Records, un nuevo sello que ha nacido aquí en Zaragoza, que, bueno, pues ambos, tanto el capo de este honorífico sello aragonés, tanto como los miembros o algún miembro de Polpot, pues están aquí para explicarnos detalles acerca de ambos proyectos. Os recordamos que durante la emisión en directo, si nos escucháis desde aquí, desde Zaragoza, pues nos podéis llamar al 976-29-13-98. Es el posible cuando esté sonando música, si pues no interrumpimos, que nosotros nos encallamos rápidamente. Y bueno, hacemos estreno de temporada con solo una voz aquí en esta podía. Normalmente ya sabéis que somos dos, igual que Epi Blas, esa misma fórmula mágica que funciona siempre, pero hoy estaré yo solo aquí dándoos la murga. Menos mal que después, bueno, pues vendrán los invitados y habrán otras voces aquí que amenicen la velada. Ya sabéis que estaremos aquí hasta las 9 de la noche en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Y hoy, aparte de la entrevista, pues también tendremos, pues os comentaremos algo de material, poquito el que ha llegado durante el verano, puesto que no somos los únicos que hacemos vacaciones, pero también os comentaremos, bueno, pues algo de material que había llegado antes, que habíamos pinchado aquí en otras ocasiones. Miraremos un poquito hacia el frente con posibles y prontas visitas y festivales que hay por ahí, aquí tanto en la zona de Zaragoza como en el resto del estado, y reseñaremos algunas publicaciones, especialmente fanzines, esos papelotes fotocopiados que tanto nos gustan, llenos de información, y bueno, pues hablaremos de alguno de ellos. Y básicamente de esto constará el Ciudad Pudrida de hoy, este Ciudad Pudrida con el que empezamos la temporada 2011-2012. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Y empezamos ya con la primera novedad que os vamos a poner, una banda que ya ha sonado varias veces aquí. De hecho, también fuimos responsables, junto con la gente de Producciones con las Uñas, de que visitaran nuestra ciudad, Zaragoza, concretamente en El Arrebato. Ellos son Ovo, un dúo que provienen de Italia y que están afincados en Berlín. En primavera del 2011 han editado su nuevo trabajo, Corcordium, que, bueno, pues es su, si no me equivoco, su quinto trabajo, su quinto larga duración. Aparte, pues han editado bastantes splits, pues maquetas, y bueno, pues es una banda con bastante discografía a sus espaldas y también con muchísimos conciertos, puesto que han girado, pues como alguien dice, por casi todo el mundo, y han sacado este álbum conceptual de 10 temas. Un álbum conceptual, sexto álbum de Ovo. Y bueno, pues es un álbum conceptual dedicado en memoria de un poeta romántico inglés llamado Percy Shelley, y que bueno, pues que acabó sus últimos días, acabó en Roma, Italia, y bueno, pues han decidido dedicarle este álbum conceptual de 10 temas. Corcorcodium está editado por el sello Supernatural Cat, y bueno, pues decir que, como ya sabéis, esto es un dúo formado por Estefanía Pedretti y Bruno Dorella, en el que, bueno, pues ella concretamente toca la guitarra, el bajo en esta ocasión, y esas voces tan tétricas que oiréis cuando escuchéis a Obo, y el señor Bruno pues toca lo que sería la percusión, una percusión formada por un timbal base, por una caja y por un ride, simplemente por eso. Y también, bueno, pues incorpora en esta grabación los sintetizadores. Ya sabéis que, bueno, pues Obo también en sus directos pues utiliza desde un violín o incluso un violín eléctrico, y bueno, pues que siempre investigan y experimentan con todo tipo de sonidos, aparatos e instrumentos, más que a veces saber tocar las notas, sino simplemente pues conseguir sacar el mejor partido a esos sonidos. Es un álbum bastante denso este álbum, y bueno, pues qué mejor que escuchar uno de los temas. Escucharemos el tema Orcus, el quinto corte de este trabajo, de este nuevo trabajo de Obo, bastante interesante, y que bueno, pues que ya os seguiremos pinchando más cortes en siguientes programas. Así sonaba el último trabajo de Obo, este dúo, como os he dicho, afincado en Berlín, que nos estuvieron visitando hace cosita de un par de años, un poquito más quizás. Un concierto al que, por desgracia, pues no tuvo mucha asistencia, y la verdad es que, bueno, pues fue un concierto bastante impresionante. las tres bandas que compartieron cartel ese día en Arrebato. Y bueno, pues ver a Obo, aparte de si por la música lo podéis deducir, que en directo, pues bueno, pues el aspecto técnico sigue la puesta en escena, bastante curioso, bastante sorprendente, una apuesta bastante singular de su música. Y bueno, pues que yo no dejaría de interesarme por ellos si vuelven a pasar por aquí. Seguimos con más novedades, ahora nos vamos hacia la Comunidad Valenciana y este fin de semana en el Obuxo Fest, este festival de cine extraño y de terror que tiene lugar en Javier Latre, pues bueno, pues hemos coincidido con una gente de Valencia, nos han pasado un CD de 9 temas de la banda Brutal Freak. Este CD se llama Libellus Day y bueno, pues lo poco que he podido escuchar, pues es un thrash así con toques de Death y alguna pincelada grinder, que la verdad es que no suena nada mal. Un cuarteto que, bueno, grabaron esto en diciembre y entre diciembre del 2010 y febrero del 2011, lo masterizaron en marzo del 2011, con lo cual, pues bueno, dentro de lo que cabe cómo se mueven estas grabaciones, ya sabéis que, bueno, pues que es algo bastante, bastante actual. Y pasemos a escuchar ya uno de los cortes de Brutal Freak desde este su trabajo recién editado hace escasos meses, y escucharemos el tema con el que abren este trabajo llamado Satanic JB. Toma ya, petaca. We'll be right back. garrulismo sonoro desde Valencia a cargo de Brutal Freak. Si queréis más información sobre ellos, podéis poner en contacto a través de su mail que nos ponen aquí, brutalfreak@gmail.com. Importante, Freak no se escribe F-R-E-A-K, sino con C-K, o sea, Freak, F-R-E-A-C-K. De manera bastante curiosa, pero bueno, así se escribe. Y seguimos con más cochinadas, y ya os habíamos pinchado algún corte del último trabajo de Looking for an Answer, titulado Eterno Treblinka, que os pinchamos la edición en CD de Relapse Records. Deciros que ya ha salido la edición en vinilo, una excelente presentación, como ya os decíamos, que la portada, una ilustración estupenda, merecía tener el formato en vinilo para poder degustarla bien, y evidentemente el sello alemán Power It Up lo ha editado en vinilo. Así que ya sabéis, hay para todos los gustos. Lo podéis pillar en CD a través de Relapse o en vinilo a través de Power It Up. Y vamos a escuchar los dos cortes que empieza este disco tan abrasador llamado Eterno Treblinka de Looking for an Answer. Escucharemos los cortes Nacer, Consumir, Morir y el segundo corte Campo de Exterminio. Looking for an Answer, una auténtica pisonadora, destroza tímpanos y, vamos, impresionante este último trabajo de Eterno Treblinka que acaban de editar. Y vamos con otra banda que ya estuvo sonando aquí y justito antes de irnos de vacaciones. Ellos son Beyond Description, una banda japonesa que ha editado su último trabajo titulado Proof of the Truth. Un trabajo con 9 temas, editado a través del sello Crimes Against Humanity. sello que lo lanza de Estados Unidos con, bueno, pues que si ya una, esta banda lleva ya bastante tiempo tocando, Beyond Description lleva desde principios de los 90 tocando, siempre hacían un hardcore con bastantes ramazos metal, aquí ya, vamos, la cosa se pone totalmente thrashera. Han sacado un disco de thrash metal desde una óptica y actitud punkarra y la verdad es que yo este verano la he estado gozando bastante con este disco, que cada vez que me lo pongo me gusta más. Vamos a escuchar el corte Attack de Beyond Description, de esta impresionante banda japonesa. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Y bueno, ahora vamos a pasar a comentar algunas de esas publicaciones que os hemos dicho al principio del programa. Empezaremos por el fanzine, el número 5 de La Bulia Cine, ese fanzine que se curra el amigo Lechón desde Valencia, responsable de Disney Death Records y componente de múltiples bandas y múltiples proyectos que, vamos, yo diría que casi el 100% han sonado a lo largo de estos 4 años de existencia del Ciudad Pudrida. Entre ellos pues tenemos a Viudo Atómico, Desguace, Tempesta, Holocaust in Your Head, Disundead, Total Ickers, o sea, bandas en las que ha pasado este fenómeno, pues han sido muchas, muy diversas y todas de gran calidad. Pues La Bulia Cine, el número 5, es un fanzine que nos viene en formato DIN A5, como ya es habitual, pero con 36 páginas, así superando el número de páginas de los anteriores números. excelente maquetación a la vieja usanza, recorta y pega, ya sabéis. Y encontramos también los habituales dibujos y collages que siempre impregnan las páginas de la Bulia, así como entrevistas en esta ocasión a Mierda, la banda pre-Violent Headaches, que acaban de editar una excelente cassette, a la banda Belgrado, afincada en Barcelona, a Las Rodilleras, los exquisitos Betunícer, Gobierno Militar desde Asturias, y también una entrevista conjunta a Strangled by Stalking de Chinas y Las Jaguaras. También hay hueco para una entrevista para el rock chatarrero de Tumba Swing, esta monobanda a cargo del ilustrador y rockero valenciano Don Rogelio. Encontramos también algún texto y alguna reseña, creo que en esta ocasión, si no me equivoco, solo hay una. Vamos, un fanzine que te lo lees bastante rápidamente, no porque tenga escasa información, sino que tiene mucha, ya lo habéis podido comprobar, sino porque la verdad es que es bastante ameno, bastante agradable de leer, y vamos, que es que en un pispás, en dos cagaditas, te lo lees. Lo puedes conseguir por 1,50€ y puedes escribirles o mandar información a su correo electrónico, que es discosdisundeath@gmail.com. Decir que creo que hoy mismo este señor, estas cosas que nos enteramos vía Facebook, hoy mismo este señor pues llevaba su sexta entrega, el número 6 de la Bulia Cine, lo llevaba ya a imprimir. O sea que habrá que estar al loro porque en breves lo reseñamos, ¿eh? También. Vamos a poner a una de las bandas, a la monobanda. Monobanda Thrash Chatarra Blues, o sea, se Tumba Swing, del señor Don Rogelio, de su EP editado por Discos Calamidad, su propio sello, y distribuido por Discos Disundez. Vamos a poner el tema Tanatorio Party de este excelente EP. Sí, sonaba Tumba Swing desde su primer EP. Y seguimos reseñando más material. Ahora vamos con un boletín que nos llega desde Estados Unidos. Se llama Upheaval Boletín, número 14. Este viene en fotocopia DIN A4, fotocopiado por ambas caras, con pliegues estilo tríptico, ya sabéis. Pues un DIN A4 por cada cara, fotocopiado y doblado así en tres partes. Evidentemente está escrito en inglés e incluye básicamente reseñas e info de bandas como Antiarmada, Quemarropa de Perú, Escalator, Peace of War, Annihilation, Numis, Dishonorable Discharge o también Los Maños Bastardos del Metal, esa joyita noventera, que con motivo de la reedición de su maqueta Historias de Amor en formato CD por el sello Impulso Ruin de Lima, pues bueno, pues lo comentan aquí también en este boletín. Nos comenta que está preparando el próximo número y que quiere incluir con más páginas y bueno, pues que ya no será gratuito como este, o no será gratuito, este creo que se conseguía solo por los sellos y tal, pues bueno, pues que ya nos seguirá informando. ¿Qué queréis mandarle información? Pues mira, pues os voy a deletrear la dirección del correo electrónico porque sea más sencillo que deciros el nombre, porque entre la pronunciación y que el nombre es un poco complicado, pues esas cositas de los correos electrónicos. upheaval.fanzine@gmail.com upheaval.fanzine@gmail.com. Y otra publicación, la última que vamos a comentar por hoy, es el Maleficarum Cine, el número 5. Fanzine con 52 páginas a tamaño DIN A4 y editado a imprenta. Por fin, una nueva entrega de este fanzine dedicado a los sonidos extremos y oscuros que se curra Jaime de Neuralgia Records. Este personaje, bueno, pues que si no me equivoco proviene de Perú o de Ecuador, no recuerdo muy bien, y que está afincado en Barcelona y que, bueno, pues que en Barcelona sigue trabajando tanto con Neuralgia Records, con su sello, como con la edición de este fanzine. Aquí encontramos, por lo tanto, muchas entrevistas, varias de ellas transcritas del magazine musical canario de Noisy Hour, que está conducido por el señor Salva Díaz, al cual también entrevistan en sus páginas, en estas páginas del Maleficarum Cine, y otras tantas colaboraciones, así como infinidad de reseñas de este género musical. ¿Qué bandas aparecen en esta quinta entrega? Pues aparecen Fusco, Masacre, Mortem, Morbid Funeral, Cranium, Shalom, Mixomatosis, SMR Cabildo, Black Angel y sobre todo, bueno, como podéis comprobar, sobre todo bandas latinoamericanas del metal más extremo. Esto cuesta 5 euros. Y ahora os voy a decir la dirección de cómo conseguirlo. La verdad es que la presentación pues está bastante bien, bastante simple y tal, con la letra al mismo tamaño y bueno, pues que se lee bastante bien. A veces es incluso un poco pequeña, apretada, pero bueno, que si tienes buena luz y buena vista lo leerás bien. ¿Queréis conseguirlo? Pues podéis escribirle a Jaime Cisneros, apartado de correos 21.034.08080, Barcelona. Podéis escribirle, si no, a su correo electrónico, que es info@neuralgiarecords.com, o echarle un vistazo a su página web, que es neuralgiarecords.com. Junto con el fanzine, pues Jaime nos hizo llegar alguna de las ediciones que ha editado él a través de su sello y ahora os vamos a poner y a presentar un trabajo que salió hace bastante tiempo. Es la referencia 003 de Neuralgia Records, llamada United in Repulsion, que es un tri compartido entre las bandas de Death Metal, Exquisite Push, Carrionet y Confine, tres bandas estatales de Death bastante cerdete. Vamos a poneros la banda Confinet, una banda que aporta tres temas. A mí especialmente es la banda que más me gusta de esta grabación. Y bueno, pues aquí encontramos al señor Roger Boruy, el señor que, bueno, pues que también ha seguido con otros proyectos en solitario como Infected Flesh. Esta grabación es bastante antigua, es del 2005, o sea que bueno, pues que esta banda ya no existe, está separada y bueno, pues algunos de sus componentes siguen tocando en otras bandas. Vamos a escuchar el tema con el que cierran este trabajo, este CD, el tema Privilege of Atheism. Vamos escuchando Confinet desde su compartido con Exquisite Push y Carrionet. Yeah. Bueno, seguimos aquí, sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Podrida, un programa musical, cultural y gutural que te está acompañando de todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y esas cosas que tiene empezar la temporada, empezarla solo, que no tienes la chuletilla ni alguien que la apoyo y bueno, pues muy feo, se me ha olvidado saludar a la gente que nos escucha desde otros puntos del estado, como podría ser la gente de nos escucha desde Barcelona, a través de Radio Bronca, en Alcoy, a través de Radio Activa, en Teruel, a través de Radio Chicharre, la gente que también nos escucha desde Granada, mismo, pues no sabemos si Radio Plutón, otro proyecto que hay ahí para lo que ha surgido. La semana que viene os informaremos del tema, dónde exactamente se nos escucha a través de, o sea, dónde, a través de Andalucía, concretamente Granada. Y dicho esto, y mientras van llegando algunos de los invitados que tenemos aquí para el programa de hoy, pues vamos a repasar un poquito así lo que tenemos para esta semana de agenda y lo que nos viene encima durante este mes de septiembre. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y bueno, pues empezamos con lo que tenemos para esta semanita, lo que hemos podido ir recopilando. Ya sabéis, la gente se quita las legañas y empieza a programar cosas ya para septiembre. Estamos a principios y bueno, pues tampoco no hay mucha historia. Empezamos con una proyección y cena Fendofuina, que tendrá lugar el viernes 2 de septiembre a las 7 y media en el Centro Social Anarquista La Revuelta, ya sabéis, en la calle San Agustín, número 18, en el barrio La Magdalena. A las 7 y media tendremos la proyección de Parto, un documental en el que se reflejan las distintas opciones de parto-nacimiento con argumentos a favor y en contra en cada una de ellas. Y todo ello irá seguido a las 9 y media por una cena. Lo recaudado se destinará a crear una biblioteca sobre sexualidad y educación. El sábado 3 de septiembre, pues tendremos el concierto de presentación del nuevo disco, bueno, el primer disco de Pol Pot. Esto será en el Bar Berlín. Y bueno, pero como de todo esto estaremos hablando dentro de un ratito, pues mejor damos más la brasa dentro de escasos minutos. El domingo 4 de septiembre, nuestros amigos de Producciones con las Uñas organizan un concierto en el Desafinado Café. Y esto empezará a las 8. Y el personaje al que organizan un concierto en cuestión es Shane Perlowin. Shane Perlowin, que como ellos definen, es la bestia parda que toca la guitarra en Alicia Autista. Es una banda americana que ha visitado ya Zaragoza en un par de ocasiones como mínimo. Una mezcla de pop rock, psicodelia, folk y noise, que bueno, pues que es todo guitarrero. Y fallo de estos de las tecnologías de hoy en día, pues hasta me había descargado un tema de su página web, para poneros concretamente, os lo voy a decir todo porque les he comentado a la gente de Producciones con las Uñas que ya tenía el tema para pinchar aquí, el tema Crawling Disaster, de su último trabajo, Shaking the Phantom Limb, pero estas cosas que nos pasan y bueno, que a veces las tecnologías y nuestras cabezas y neuronas pues nos juegan una mala pasada y pues lo siento mucho, muy a mi pesar no os voy a poder poner este tema porque no lo tengo aquí. La gente de Picore, Producciones con las Uñas, también se embarcan en una gira en septiembre. Se embarcan, empiezan en Francia y bueno, después el martes 6 y después del 7, del miércoles 7 de septiembre al sábado 17 de septiembre estarán tocando por Gran Bretaña en su tercera gira por esas islas. Están tocando en Londres, en Sheffield, en Derby, Stoke-on-Trent, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Nottingham y otra vez en Londres. Pues conciertos todos los días, seguiditos y bueno, pues tocando con otras excelentes bandas como The Red House, The Fat Cat o los Chameleon. Todo ello, como ya os imagináis, presentando su último trabajo. Imagínate qué acierto, un trabajo que ya estuvieron presentando aquí en la Suita Pudrida antes de las vacaciones, editado por Mago Fermín, y que vamos a escuchar un tema de ellos, el tema Campeón. Escuchamos a Picore. Y seguimos, ahora nos vamos a centrar aquí en Zaragoza. El próximo sábado 10 de septiembre empezamos ya adelantando conciertos para darle un poquito de cancha en Arrebato a las 8. Ya sabéis que los conciertos acaban puntualmente por imperativo legal a las 10. Pues estará tocando la mítica banda y legendaria de Greencore, El Caso Urquijo. Esta banda que estará presentando su nuevo trabajo, Psicofonías desde el Depósito, un álbum con 43 temas, pues que sigue con la misma esencia de su anterior trabajo. La bañera fue su nicho, del que escucharemos después un par de temas. Junto a ellos estarán tocando Almax, esta banda que, bueno, que hemos estado un tiempo paradetes y que volveremos al ataque en este Urquijo concierto. Pues ya sabéis, sábado 10 de septiembre, un Arrebato a las 8. Puntualizers, que si no os lo perdéis. Y bueno, ya a falta de tener el último trabajo del caso, pues os ponemos un par de temas de La Bañera Fue Su Nicho, el último trabajo que ha llegado a nuestras manos, de 23 temas y que ya nos hemos puesto en repetidas ocasiones. La verdad es que a mí me encanta este disco, Green a la vieja escuela y con toque ahí entre las caspa y el humor. Vamos a escuchar los temas hemos seleccionado para hoy, el tema Matanza en el patio de luces y Aplastado con una máquina tragaperras. el caso Urquijo. ¡Motonso! ¡En el patio de losa! ¡Aplastada por una máquina! ¡Drogo perro! Y bueno, al escuchar estos dos devastadores temas de El Caso Urquijo, que os repetimos, están tocando el 10 de septiembre junto con Almax en El Arrebato, pues otras fechas que hay ahí lanzando, hemos visto que un flyer con una gira europea, European Disaster Tour, a base de la banda de Brasil, Beethoven, esta banda de D-Beat puro y duro, y Contato. En su flyer pone que el 13 de septiembre estarán tocando en Zaragoza, el 14 de septiembre en Zaragoza y el 15 de septiembre en Barcelona, pero pone el típico TBC, to be confirmed, o sea que todavía no tienen confirmado, y yo la verdad es que la primera noticia que tenía de que esta gente iba a estar girando por aquí, no sé si esta fecha se va a llegar a hacer en Zaragoza o no. De todos modos, pues vamos a escuchar un tema de Beethoven, de esta banda de Brasil, de Diviz, esta banda que tiene un compartido con Beton desde Eslovaquia, un EP y bueno, editado por algún sello de aquí del estado, ahora os comento. De aquí del estado, pues eso, pues aquí lo editó Rabia contra el Sistema y también lo editaron varios sellos como I Feel Good de Francia y Distant Confused de Dinamarca y bueno, y otros sellos también. Pues eso, de este compartido vamos a escuchar el tema con el que abren la cara Beethoven, llamado Drowned in Fear, Divit Attack. siguen llegando más invitados de nuestra versión de Pol Pot. Y bueno, pues en breve empezaremos. Seguimos repasando algunos de los próximos conciertos que va a haber durante este mes. Nos llega, bueno, pues una gira, el Monsters of Punk, llamada, en el que Vómito, Espasmódicos y Piorrea salen juntos de gira. Las primeras fichas confirmadas son el 17 de septiembre en La Báscula, en Barcelona, el 7 de octubre en la Sala Japan de Villarreal, el Castellón, y el 8 de octubre en la XI de Aldaya, Valencia. Estas dos últimas fechas están acompañadas también por Las Rodilleras. Sabemos que también se está barajando una fecha aquí en Zaragoza que posiblemente sea para principios de octubre o incluso dentro de lo que serían las fiestas de aquí, esas magníficas fiestas del Pilar. Así que para amenizar un poco esta convocatoria escuchamos un tema de Vómito, de su excelente último trabajo en La Zona Cero, este trabajo que han editado con Potencia Hardcore, tanto en CD como en vinilo, en 12 pulgadas, y vamos a escuchar el tema Regreso a la Escena del Crimen, Vómito. Ten cuidado, hay historias que con sangre se escriben. He vuelto a la escena del crimen. Ten cuidado, que ahora sé dónde vives. Ten cuidado, hay historias. historias que con sangre se escriben. He vuelto a la escena del crimen. He vuelto a la escena del crimen. He vuelto a la escena del crimen. Hay historias que con sangre se escriben. Y bueno, me acaban de chivar aquí que también el martes, el próximo martes 6, estará tocando en la Ley Seca, por lo visto, Bon Bon Kid, ya sabéis, la banda del cantante de Fan People desde Argentina, que también ha pasado varias veces ya por aquí, por Zaragoza, igual es ya la cuarta o la quinta o la sexta vez que pasa, un hombre que cada año gira por las Europas y pues Zaragoza que siempre entra dentro de sus planes, pues eso, cuando sepamos más, pues el martes que viene igualmente supongo que se machacará esta información. Pero todavía no hemos visto nada moviéndose así a nivel de promo, solo en lo que sería la programación de la Ley Seca. Seguimos adelantando conciertos y bandas que nos van a estar visitando en septiembre. Una de ellas es Criaturas, no confundir con los Maños locales, sino una banda de Texas que ha editado un trabajo, bueno, tienen varios trabajos, pero uno de ellos un EP, junto con a través del sello Lengua Arma Discos, el sello del señor Martin, del cantante de Los Crudos y de Limp Bizkit, y que bueno, pues que ya pinchamos aquí, si no me equivoco, antes del verano, y por lo visto, pues ahora vienen a visitarnos, creo, si no recuerdo mal, que la fecha es el 28 o 29 de septiembre, creo que cae en jueves o un miércoles, algo así, están tocando en Arrebato junto con una banda local. Vamos a escuchar un tema de este EP titulado Arañas en el Corazón, y escucharemos el tema Mentiras, Criaturas. Excelente esta banda que nos está visitando a finales de septiembre, así como también a finales de septiembre, concretamente el viernes 30 de septiembre a las 8 y por solo 4 euros hay un concierto de presentación del Tattoo Circus. Esto será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, y los beneficios serán destinados para los gastos del Tattoo Circus Zaragoza. Estarán tocando una banda que ya nos visitó en septiembre del año pasado, Mindhoff, una banda de extreme punk terror desde Londres, Ali Aka, Antichrist Core desde Barcelona, Polonia, y Ministerio David Punk desde Zaragoza. Vamos a escuchar un tema de Mindhoff, de esta banda londinense, que sacaron hace ya, justo después de pasar por aquí por Zaragoza, hace menos de un año, sacaron su trabajo, un 12 pulgadas llamado 8 Drops of Blood, y vamos a escuchar el tema For Freedom We Will Die. Vamos con Mindhoff y creo que pasaremos ya a la entrevista de Pol Pot y Go Mongo Records. We'll be right back.

Bueno, pues hemos escuchado ya el primer corte con el que abren el disco Pol Pot, esta banda que tenemos aquí a los estudios de Radio Topo, está pudrida, de su primer trabajo, Wall Mystery, y el tema que hemos escuchado es Disaria. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Buenas. A ver si os acercáis un poco más al micro, sin vergola, sin sabargoña. Pues bueno, hemos escuchado el primer tema de vuestro primer trabajo, creo que había una maqueta previa, ¿no? Nunca existió como tal. Como nunca existió. Nosotros como... pinchamos algún tema aquí, ¿no? Creo que sí, algún ensayo extraño. No sabemos ni dónde lo sacasteis, la verdad. Ah, soy el señor Pater Alvariso que tiene sus... Son recursos que tienen aquí. Sus recursillos. Bueno, pero antes de nada, contadnos un poco cómo... Porque todos provenís de distintas bandas, para poner un poco a la gente en órbita, ¿no? Como, por ejemplo, Blockbuster, Down to Agony, Carva Penatac, Rottenmeier, o sea, y como que, ¿no? Pues es un proyecto que se sale bastante de lo que veníais haciendo con vuestras bandas paralelas o anteriores, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer esto? A ver, un día de depresión. Pues no sé. Espero que no. Es que... Igual sí, vete a saber. La verdad es que yo no me acuerdo. Pero fue un poco. En ese momento yo creo que al menos yo no tenía ningún grupo y Rubén tampoco. Y bueno, Carlos sí. Pero nos juntábamos ahí en casa de Carlos y diciendo: oye, vamos a hacer algo que no sea lo típico ahí de hardcore a toda piña. Y del rollo después de cogernos ahí en plan, decir: oh, vamos a poner en plan un sintetizador y tal. En plan, ¿no? Algo nuevo. Y. A ti no sé por qué no te oigo, ¿eh? Que queríamos hacer pop. ¿Querías hacer pop? Igual te tendrás que poner en otro micro porque no sé por qué. Gran intervención. Gran intervención. El que cumple años hoy. A ver, que queríamos hacer pop. No, no se te oye, hijo mío. No. Pues tendréis que poneros un poco más. Arrimaros un poquito. Ahí, rejunta las sillas. O sea, va a ser rítmica ahí. Pues bueno, pues lo que dice Carlos es que queríamos hacer pop. Yo no sé si exactamente era eso lo que queríamos hacer. Al igual, sí, yo creo que teníamos una idea como decir: vamos a hacer algo de música que nos dé dinero, joder, ya. Y pues no sé. Y al principio sí que hacíamos algo como súper, en plan con organillos y en plan ahí con una batería electrónica y como súper tranquilico y tal. Y no sé. Y como sacamos 3 o 4 canciones, dijimos: ah, pues ahora vamos a coger un batería. Y luego ya se desmadró todo y es en plan más punky. Ya se acabó. Bueno, igualmente, yo tampoco, la verdad es que el disco es la primera vez que he escuchado un tema por internet. No lo he podido escuchar muy bien porque he estado de vacaciones, esas cosas que pasan. Y pero bueno, pero tampoco no es un punk, pero como más after punk, ¿no? Como un rollo muy finales de los 70, ¿no? Sí, es más tranquilico. Esas influencias de Joy Division, ¿no? Y cositas así, ¿o qué? Sí, sí, Joy Division. Y aquí Carlos, pues no sé, Killing Joke y por ahí, que les gusta mucho. Cositas así entre 70s, 80s. Sí, pues cosas de ahora. También hay grupos así modernetes que también tiran de este rollo. Y también coincide un poco, ¿no? También que es coincidencia, ¿no? Porque también ha habido un boom ahora, ¿no? De recuperar los sonidos sí, antiguos. El rollo, ¿no? Post-punk y todo esto que ahora sí. Se da mucho, ¿no? Sí, de hecho, en la Wikipedia hay una cosa que se llama post-punk. Ay, joder. Post-punk revival que pone. Yo ni lo sabía, ¿no? Claro. Porque ¿no? Están los grupos estos, los. La nueva ola. Somos la nueva ola. ¿Cómo ¿no? se llaman Ponían estos? El iTunes, nos Interpol, dijeron. ¿No? Sí, verdad. Interpol y los quesos que están bastante bien, que no me acuerdo Interpol. Cómo se llaman tampoco. Editors. Los editors y ese rollo. Pero bueno, eso ya es en plan. Pero eso sí que ganan dinero, claro. Sí, eso. Nosotros. Digo yo, ¿no? Porque. Y superestudios y tal. Pero. Pero vamos que sí, que resulta que hay mucha gente que además la voz así en plan Joy Division y eso sí que está bastante en boga, por lo que se ve. El nombre es bastante chocante, ¿no? Pol Pot. Pol Pot, a ver. A ver, esa pregunta de una vez, es verdad. A santo de que. Tienes teoría, Artur. A ver, cuéntanos la teoría de llamar a tu banda como un genocida. Por muy maoísta que sea. Mira, yo creo que al final le dimos tantas vueltas a lo del grupo que. Estabais entre Paco o Pol Pot, ¿no? Pero era del rollo de poner en plan nombres y después MySpace en el Google y ver si a ver si existía o no. Y como banda. Y pues existía, pero existía. Salía un careto imágenes y salía el mismo careto, ¿no? Todo el rato. Sí. Y bueno, no sé, la verdad es que parece que a mucha gente le está pareciendo muy pues provocativo. Nosotros no teníamos conciencia de que fuese así, la verdad, en un principio. Nosotros aparte no sabíamos que era Pol Pot, ¿o qué? Ponías en Google Pol Pot y nos gustó sí, lo que ponía. Pero joder, y tenía que majo el tío, este parece el de poner cera, quitar cera, ¿no? Vamos a ver este tío, ¿cómo? Que parece majo. Este no está en ningún MySpace, ¿verdad? O sea que esa es tu teoría. No. Ah, vale, no, vale. Teorías no, chorras no. Integrales que no, la vergüenza de contarlas y no las vamos a contar. Vale. ¿Y no. ¿Ha habido críticas por el nombre o solo sí, gente que sí, ha comentado? Sí, hay gente que nos ha comentado que igual, por ejemplo, en Alemania nos dejarían tocar. Ya. No sé si a mí, no sé, me parece un poco exagerado. Pero sí, pues igual a la gente sí que le molesta, no sé, que no tenía... O sea, viendo grupos como Cuarto Reich o... Una Paldea. O Joy Division, mismamente. Igual tampoco les hubiesen dejado tocar en Alemania a Cuarto Reich. Creo. Puede ser. Creo que no hubiese, se hubiese dado el caso. Es que la verdad es que ya sabéis, bueno, que hay sitios que son más sensibles según qué temas o bromas o... ¿no? Sí, bueno. Hombre, esto según cómo lo interprete cada uno, que tampoco, tampoco nuestra intención no es con Polpo, no, ¿no? Tocar en la manga de lo que Pavón y hostia. Sí, no, en realidad es que no son más que seis letras que están puestas de una forma y que dicen casualmente dos palabras, claro. Por pura casualidad, o sea, no. No, hay que poder tener, no sé, desde pues recordar un poco eso hasta, ¿no? Interpretaciones, te puede joder, te puede parecer gracioso, te puede... Sin ya, más, que nosotros, o sea, lo que es un nombre al fin y al cabo y ya está. La sonoridad, o sea, simplemente como es una Pol Pot y ya está, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el rollo soviético este, bueno, comunista tal, que también se está dando bastante, ¿no? Junto con las bandas, con esta nueva ola del post-punk también está viendo un poco... El rollo este, ¿no? De venga. Sí, hacia el este, sí. Que sí, del este, ¿no? Que sí, Belgrado, que sí tal, ¿no? También algo por ahí y tal, ¿o es casualidad? Pregunto. No, no, casualidad, sí, casualidad. Ese no va. Ese micrófono no va. Toma, toma. Pero hay bandas hasta que se llama Stalin, hasta claro. Hitler SS. Sí. O sea, por ese, en ese sentido, bueno, no sé. Tampoco. Hay una Leonor SS, es una banda de ahora de Barcelona, ¿no? Sí. Claro. Luego es escuchar la banda y lo que te sugiera. Que luego, yo que sé, al fin y al cabo el nombre, darle solo importancia al nombre, pues tampoco creo que proceda. Sí, yo no sé. Bueno, dejamos ya lo del nombre, sí, ¿no? Que está tan hablado ya. Que, a ver, habéis sacado este primer trabajo, World Mystery, que es el primero oficial, que lo habéis sacado, bueno, pues con, por lo que veo aquí, pues con Trabuk Records, ¿no?, de Valencia. Sí. Urban Hell, que está sacando algunas cosillas también, colaborando en ediciones. Sí. Y el señor que tenemos, el señor Oscar, que tenemos ahí ahora mismo con dos micros estilo karaoke, uh-huh. Que estilo Las Maracas de Machín, que ha estrenado su sello Go Mongo, que después ya hablaremos con él sobre el tema del sello. Contadnos un poquito el proceso, porque esto lo habéis grabado vosotros mismos, bueno, con la ayuda de José Insomnio, ¿no?, en el local. Contadnos un poquito cómo ha ido el proceso de grabación, creación y esas cosas. Pues nada, yo creo que el disco también partió a base de que Oscar nos dijo que de editar algo así, de grabar y para editar. Y entonces yo creo que eso nos dio un punto, un chis ahí para ponernos a hacerlo y hacerlo más rápido de lo que hubiera, de lo que lo hubiéramos hecho. También aún así nos costó bastante. Uh-huh. Pero ahí nos metimos ahí en el local con el José y fue de puta madre. Está grabado todo íntegro en el local. Sí, sí, todo. Y luego ahí mezclado con él también y eso. Lo mezclamos bien. En su casa tranquilamente con unas chavechitas. Sí. Como se suele hacer, ¿no? Sí, muy bien. Y el resultado, que estáis contentos de cómo ha quedado, ¿creéis que ha reflejado el sonido que queríais con la banda, el que buscáis? Yo lo hemos intentado, ¿no? Yo estoy bastante contento, la verdad, sí, de cómo claro. Suena, además de cómo, los medios que teníamos y eso, y casero, así en el local y eso, yo creo que suena bastante bien, está conseguido, y sobre todo que también queríamos que sonara un poquillo, que teníamos una idea de lo que queríamos que sonara, uh-huh. ¿No? Y yo creo que sí que se ha conseguido un poco, ¿no? Sí, también queríamos meter muchas más pijadicas de pianos, organillos, no sé qué. Pero al final fue tanta la liada que desistimos de ello. Fuisteis descartando cosas. Sí, fuimos descartando. Hay un par de canciones que sí que hemos metido un par de pijadicas, pero nada más. Nos quedamos con las entrañas que ya sonaba bien. Sí, sí. Uh-huh. El diseño, bueno, también la verdad es que está bastante elegante, ¿no? Cómo ha quedado esto, ¿no? Uh-huh. Esto es una fotografía tuya, Carlos. Sí. De la portada ahí, ¿no? Y el diseño lo ha hecho José, ¿no? También. O sea, no, Rubén. Sí, lo has hecho tú, Rubén. Muy sí, bien. Son fotografías hechas por mí y luego el diseño todo hecho por Rubén. Todo por, muy bien, muy bien. Tú también eres de la letra pequeñica, ¿eh? Rollo sí, escuela aguda. Lo que me va. engañar. Y esto de sacarlo en vinilo, la primera edición, que teníais antes esos temas grabados, ¿estaba en cosa del señor Oscar que os busca por sacar en vinilo o os habíais propuesto vosotros que queríais sacarlo primero en vinilo? Nos apetecía sacarlo en vinilo, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Pero vamos, que nos dijeran de sacar ya de primeras en vinilo. Hombre, claro, fue bastante atractiva la idea. Si nadie hubiese querido sacarnos vinilo, pues habríamos tenido que pasar por otro. O esperar, o. No sé, pero. Pero, claro, si pero bueno, surgió sacar... como surgió también y sí que coincidió que queríamos hacer vinilo y que nos dijeron o sea, también. Quería editar vinilo, pues véngale, eso nomás. Pues oye, si os parece, escuchamos como está en vinilo y tal, pues vamos a ir poniendo un poco, en vez de seleccionar temas, para no joderme mucho, ¿vale? Vamos a ir poniendo el tema que, el segundo que tema, el de What You Are, ¿vale? Escuchamos otro tema y seguimos charlando, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Venga. Oye, pues la verdad es que suena bastante bien, ¿eh? Es que me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Una cosita, hablando de la edición del disco, bueno, una vez Oscar os propone sacarlo en vinilo, los otros sellos que participan, que es pues para apoyar un poco la edición, ¿los habéis tenido que buscar vosotros o ha surgido...? Pues creo que si lo buscamos nosotros un poco, o sea, Oscar salió así como debajo de una piedra y Trabuc... Debajo de una barra de un bar. De la barra. Y el de Trabuc, pues, o sea, el Edu, pues no sé, creo que le dijimos... Fue decirle... Terceras personas le dijo, oye, ¿ya no te interesaría lo de Pol Pot? Y él dijo, ah, sí, sí, claro. Y entonces pues nos lo dijo él prácticamente un poco así... Uh-huh. Cuando se enteró que buscábamos... O sea, nos había visto en directo. Y lo había molado. Uh-huh. Y ya lo tenía ahí en mente. Había dicho, con esto dinerito, ¿sabes? Aquí dinerito. Aquí virutilla de la buena. Todos estamos aquí por algo. Que bueno, esto ya lo hablaremos después con Oscar, que nos hable algo, pues no vamos a hablar de nada con él, pobre. Tenemos ahí la reserva. Que sea hablando de conciertos, habéis estado tocando bastante. Yo no os he podido ver ninguna vez, pero aquí en Zaragoza habéis tocado varias veces y habéis tocado fuera también, ¿no? En Zaragoza sí. Habéis tocado, si no me equivoco, en Molins de Rey, ¿no? En Barcelona, Valencia, en puede Valencia, ser. En la residencia. ¿Mm? En Tarazona, hace poco. ¿Tarazona? ¿Fiestas de Tarazona o qué? Prefiestas, perdón. Prefiestas. Ya estaban todos por ahí también. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal por ahora vuestro estilo, que no es un estilo, digamos, ¿no? Que no vais al sitio del punkarreo habitual, la gente que no...? Sí, además a veces sí que pensamos, salimos un poco a tocar, no sabemos cómo a reaccionar, pues eso, la punkarreada a veces, ¿no? Igual claro. En Barcelona eso, pero luego nos sorprendemos, yo creo que hasta nos sorprendemos nosotros, ¿no? En Valencia muy guapo, en Valencia la gente muy buena respuesta. Y en sí. Barcelona también. En Barcelona también, sí. No, yo a gusto. Hombre, es sí. Que vas con un poco el temor de decir, joder, que es que igual vas ahí, hay una puncarrada. No, y que los grupos que tocan de antes, a toda hostia. Y luego sales tú. Oh, wow, sí. Claro, como que te encuentras ahí un poco como esto, a ver cómo encaja, ¿no? Aquí. Pero sí, hombre, por ejemplo, Valencia, quizás Valencia y Barcelona son las dos zonas donde más se está tirando, ¿no? Este tipo de sonidos, sí, ¿no? Empezaron ya con el rollo de quitar la eliminar la distorsión, ya están llegando un poco. Sí, no, y eso se nota, ¿eh? Lo que hablábamos claro. Antes de que parece una nueva ola, sí, pero que se nota, la gente lo escucha y, no sé, te habla, ¿no? Sí, no, además... Lo notas, que está gustando esa música y que la gente en su casa también escucha mucho de esa música. Y además eso, gente que lleva bastantes pintas de punkarra y así, que dices, buah, este tipo el forro le va a molar este rollo, y luego resulta que sí, que están, que les mola y que además tienen bastante... Luego son unos blandos, sí. Sí, mucho ruido, pero en casica cada uno... El fondo son unos nenazos. Veo que en esta nueva banda cantas en inglés. Bueno, no sé si habías cantado en inglés, ¿no? En Carvapen habías metido cosas en inglés, ¿no? También, si no me equivoco. Bueno, en Rottenmeier sí. Combinabas, ¿no? Rottenmeier no, eran todos en castellano, ¿no? No, menos, que cantaba alguna en inglés, que cantaba ninguna en inglés. Que no, que eran en inglés. En Sikofun. Como acabo de decir. Alguna. Por lo menos habré yo, ¿qué? ¿Cómo no podéis saber eso? Joder, ya te has anulado eso de tu memoria ya. Pero que en castellano. Pero que, a ver, igual había dos o tres en castellano y todas las demás en inglés. Brain for Xmas. Ah, claro. Y algunas cositas de estas. Así, pues bueno, ¿y cómo? O sea, cantas en inglés y cuéntame un poco, porque claro, igual lo que decíamos, el nombre no es lo importante, ¿no? Pues cuéntanos un poco. ¿Escribes tú las letras, por curiosidad? ¿Las letras y las hago yo? Sí. Sí. Y de cuéntanos un poquito de. ¿De qué pues tratas? A ver, momento cumbre, momento estelar. Me las va. Redoble de tambores. Que bueno, pues no sé, yo la verdad es que tampoco me las curro demasiado, ¿eh? Pongo ahí un poco y yo siempre mi proceso es coger y canturrear, chapurreando lo primero que me sale y luego decir, si por ejemplo en el ensayo he dicho Witch and Flame, pues luego voy y busco unas palabras que parezcan a Witch and Flame, ¿no? Entonces, las, eso no lo digas. Witch and Flame. Eso es fondo de tu propio. Es interesante. Entonces se va amoldando la cosa y bueno, luego hay que solo sacar algún tipo de, yo qué sé, que signifique algo todo eso, que cuidado que ya tiene su curro, ¿eh? No, sí, sí. Sí, que no, igual hay otra fórmula más sencilla, ¿no? Involuntaria. La espontaneidad. Un poco azaroso, ¿no? Y bueno, y el tema importante por el cual estamos aquí es que este sábado, ¿no? Si no me equivoco, lo presentáis el disco en el Berlín, ¿no? Comentad un poco con la velada. Que antes pues, la agenda lo hemos repasado así. Okay. Es el que sí. A ver, Gamongo. Venga, y así entramos, enlazamos con. Pues con nada, el capo. La velada es un concierto en el Berlín, que es un sitio pequeño, que lleva muchos años, que no suele hacer conciertos. Y bueno, yo les comenté que si querían tocar allí. no por la gente que vaya a ir y todo eso, pero sino por el significado que tiene un poco más para mí, que igual que para ellos, que no son tan asiduos y tal, pero bueno, que es una cosa muy, no sé, un poco especial. O sea, a ti te apetecía que fuera en el Berlín, ¿no? Sí, porque además me apetecía que fuera en el Berlín porque además el grupo le pega. Exacto, le pega, pero al revés. O sea, es diferente a lo que lo que hablabas antes del punk y tal, la peña más punk y tal, y todo ese rollo. Pues bueno, Pol Pot también es punk de una manera, ¿no? Por supuesto, claro. Y eso. Vale, ¿y esto es este? ¿A qué hora será el...? Será a las 10, 10 y media. 3 euros con una chapa de regalo. Y también podré... Con 10 euros... La chapa con como el... con un alfilero de las de oreja. ¿Cómo es la chapa? En el baño de oreja y luego al entrar en... Comidica de oreja por 3 euros. Vale, y como has dicho, lo siguiente que te he cortado... Con... Y 10 euros con LP, chapa y de todo. Vale, perfecto. Y esto es a las 10 y media y tocáis solos, ¿no? Sí, bueno, y decir que vamos a tratar de extendernos un poco más de lo normal y tocar algunas versiones y tal para hacerlo un poco especial, ¿no? Yo qué sé, a ver si lo conseguimos, ¿no? ¿Versiones? Pero... ¿Se pueden delatar versiones? No se pueden delatar. No se pueden delatar, pues eso. Que sí. De hecho, todavía no sabéis ni cuáles son, ¿no? Eso se decide 5 minutos antes de tocar, lo siento. Vale, no, enlaza... Sí que queremos que tenga algo más. Que habla un poquito más de cancha, porque los temas que tenéis son básicamente los que salen en el disco, o tenéis más temas ahí que habéis seleccionado para meter. Sí, ya estamos haciendo ahora los conciertos. Además también tocamos otros temas que no están en el disco, porque cuando lo grabamos ya estábamos sacando otros, pero ahora sí que estamos haciendo ya otros de cara quizá a grabar pronto, lo más rápido posible, pero vaya, con la calma también. Nos gusta currarnos un poquito las canciones. Pues Oscar, ya que has entrado al trapo, bueno, a ver, Go Mongo Records, primera edición, Pol Pot, ¿qué se te ha pasado por la cabeza que en este momento que no se venden discos, tú decides empezar un sello? Cuéntanos. Estar en un concierto, un grupo que te gusta, y lo típico es que te pasan cosas por la cabeza y ya está. Y se lo comentas a ellos. En principio era para sacar un single. Luego, a raíz de que Trabuk mostró interés también, por el tema de pasta más que nada, porque el single te sale más barato. O sea, sí, hay menos más barato que sacar esto, un LP. Claro. Y que esta gente tenía canciones, pues LP. LP. Y si hubiera salido otro sello, pues doble LP. Y a sacarte más como churros, ¿no? Y, pero, o sea, digamos que es un poco recíproco, ¿no? O sea, ellos deciden sacar LP porque tú les dices, he sacado un LP, y tú decides montar un sello porque ves una banda que te gusta en directo, y o ya la tenías tú antes de la idea de montar un sello, la tenías ya concebida. No, o sea, para antes. Nada, nunca en ningún momento había pensado en montar un sello. Igual había pensado, pues, yo qué sé, con mi grupo decir, pues bueno, pues sacamos... Entre editas todos tú... sacas el disco y tal, igual, pero vamos, no... O sea, no sacar a un grupo con el que no tienes nada que ver, claro, en cierta manera, ¿no? O sea, en el sentido de, pues que no es tu grupo, pues serán amigos o conocidos, pero no... Y eso, el grupo me gustaba y además, pues yo qué sé... No sé, la música que hacen es un poco... Bueno, que me gustó, o sea, que me gustó mucho el grupo realmente. O sea, que lo típico, que ves un grupo que te gusta y dices, tienen que sacar algo ya, y si nadie se lo saca, se lo saco yo. No, y dices, pues joder, pues sí, pues ¿por qué no? Nada más les conocía y tal, igual, y digo, pues mira. ¿De esto cuánta tirada se han hecho? Esto son 500. 500 copias. Son, bueno, Trabuk y yo, y luego Urbangel colabora, o sea, bueno, pues algo de pasta y tal. Vale. La edición son Trabuk y Go Mongo. Vale, ¿y qué tal lo estás moviendo por ahora? ¿Qué tal? Bien, yo como no funcionaba de distri, mi idea no era intercambios, pero bueno, he entrado al intercambio, un poco mirando, o sea, solo cambiando por las cosas que me gustan. Y bien, de momento bien, la verdad que bien. Yo creo que es probable una reedición. Yo creo que sí. O sea, yo por mi parte, lo que pasa es que Trabuk no ha empezado a mover, por ejemplo. Claro. Pero yo creo que el disco se va a vender bastante bien. O sea... ¿Qué tiene tirada? También, aparte de Pol Pot, también está anunciado un EP, del cual vamos a pinchar después algún tema como adelanto, ¿no? De tu banda, de Electro Yonkis, ¿no? Que sí. Esto sí que sale en formato 7 pulgadas. Eso es lo mismo, es... O sea, salió antes, porque eso está grabado, este single está grabado hace un año, el de Electro Yonkis. Pero bueno, pues las típicas cosas de grupo y tal, pues nada, se ha ido retrasando. Y entonces ya fue posterior a lo de Pol Pot. Entonces yo, como ya tenía un sello que me había hecho con lo de Pol Pot, pues entré de manera como sello. Entonces lo vamos a sacar para Sofía y yo. Y luego el grupo también, bueno, pero bueno, va Sofía y yo. Y luego nos apoya también Blácula Records, por lo típico que nos ponen un apoyo de pasta, y el Bar Berlín también. Uh-huh. Y eso, ya está, nos acaban de llegar los test pressing, que es lo que vas a poner de música, además. Y nada, le daremos el ok y supongo que para dentro de 3 semanas estará. Perfecto, ahora también habrá concierto de presentación y esas cosas. Sí, haremos cosas por ahí y tal, sí, típico. Y aparte de estas dos referencias tan cercanas, ¿tienes ya algo ahí...? ¿Alguna previsión? Como edición, de... no. O sea, como edición propia o coedición solo con otro sello o algo así, no. Como apoyo a un grupo y tal, pues sí, hay cosas por ahí, Criatura y alguna cosilla que puede que colabore. Pero, o sea, en plan, en principio yo solo quiero editar cosas que me gustan mucho. Y pues colaborar con grupos que me gusten o que ya tienen otros sellos y que pues apoyarles un poco y tal, poner pues para unas cuantas copias y moverlas y tal, ¿sabes? Uh-huh. También con el tema, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? Si no tienes distribuidora como tal y no, claro, el intercambio toda la hora de mover las copias, claro, si se te acumula mucho material también es más complicado, ¿no? Claro, yo tampoco me muevo a nivel de distribuir, ¿sabes? De irte para Europa o por escala mucho y tal, ¿no? Pero bueno. Que bueno, que no, se mueven también, ¿no? Te quiero decir que por internet y luego tirando de teléfono, de gente que conoces y tal, pues la verdad que hay también para moverlas. O sea, si tienes, yo creo, un buen disco, se mueve. ¿Tú qué manera hay de ponerse en contacto contigo? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes algún correo? Un MySpace. MySpace. Que es GoMongo Records. GoMongo-Records. Y luego por email. GoMongoRecords@gmail.com. Vale. Es lo mejor. Y lo más... Pues el LP se vende a... Que no lo hemos comentado. El LP se vende a 8 el negro y a 10 el rojo. Lo que pasa es que el rojo ya está... Para venta ya no hay. Pero bueno, a través de Trabuk lo podrán pillar todavía, porque Trabuk no ha empezado a mover. Y luego para Distris, pues bueno, hay precios especiales y tal. Para Distris es 7 copias mínimo a 6 pavos la copia. Y con una copia en color. Van limitadas al 15% de las copias que pillen y tal. Porque la edición eran solo 100 copias en color. Vale. Y eso... Pues oye, mira, vamos a poner rápidamente, como el tiempo se echa encima, otro tema de polvo, porque tal, y después retomamos un pelín para lo que nos queda y escucharemos el Electro, que es un adelanto del 7 pulgadas, ¿vale? Si os parece. Mundial, primicia mundial. Primicia total, vamos. Bueno, pues hemos escuchado otro tema de Pol Pot, de su primer trabajo, y aún los tenemos aquí junto con Oscar, el capo y responsable de Go Mongo Records. Capo que no capao, ¿eh? Capo que no capao. Y bueno, pues comentaba de que podíamos haber dicho que llamara a alguien, ¿no? Para, ¿no, Oscar? Sí, que si nos llama alguien, venga, y nos responde cinco minutos. A esta pregunta, ¿cuántos años cumple hoy el bajista de Pol Pot? Le regalaremos una maravillosa entrada para el concierto del Berlín. Pues eso, 976-29-13-98, 976-29-13-98, ahora quedaremos en evidencia de que nadie escucha este programa en directo, o la gente que lo escucha le importa una mierda lo que decimos. Los invitados que tenemos, ya sabéis, si nos escucháis en diferido, pues no llaméis porque no os lo va a coger nadie. Pues oye, que ya se nos echa casi el tiempo encima, recordamos la convocatoria el sábado, a las 10:30 en el Berlín. Estaban presentando este fantástico trabajo que hemos escuchado aquí de Pol Pot, que los hemos tenido aquí súper dichacheros, amables como siempre. Sí. Barbas, ¿qué te han regalado? ¿Qué te han regalado, Barbas? En diciembre tocamos, ¿eh? Ah, Barbas, como no lleva cascos, no se entera de nada. ¿Qué te han regalado? Que nos cuentes qué te han regalado. Nada, hoy en tu día. Un donus me ha regalado. ¿Un donus? Un donus. Con una velita. Sin vela. Sin vela, ni nada. Directamente. Para hacerle el amor al donut. Pues nada, oye, muchas gracias por haber venido y pinchamos un tema de Electro Yonkis. Preséntanoslo tú, Oscar, y nos comentas un poquito. Pues es Presencia Eterna. Y bueno, pues va. Es un tema oscuro que tiene algo que ver con la película de Psicosis. No sé, alguno igual lo entiende. Pero bueno, ya veremos. Porque tú no lo has entendido todavía, ¿no? No, pero muy bonito. Bueno, pues eso, es Electro Yonkis, de su próximo, ¿cómo se llama el EP? Música Diabólica EP. Música Diabólica EP. Escuchamos un adelanto de próxima edición de Go Mongo Records. Y pues bueno, pues con este tema nos despedimos ya hasta la semana que viene. Si te ha podido, donde tendréis a mi compañero, esta vez solo, porque yo no voy a estar. Muchas gracias. Mira, uy, que llama alguien, a ver. Pues sí, hemos recibido una llamada en directo y una llamada que decía que no quería ni chapa, ni discos, ni entrada, ni hostias, literalmente, y que bueno, solo quería confirmar la presencia del capo la semana que viene aquí en el programa. Bueno, ya te imaginas quién era, ¿no? Sí, ya me imagino quién era, pero bueno, me lo pensaré esta noche. Vale. Pues nada, con este final tan freak como... Como tal, nos despedimos escuchando Electro Yonkis y ya sabéis, la semana que viene otra vez aquí, martes de 7 a 9, si la pudieran, Radio Topo 101.8 de la FM, con más cositas. Muchas gracias por haber venido, chicos. Sí, gracias. Que vaya bien el sábado. Gracias.